que pudo ser y lo que no fue no volverá a repetirse. En cualquier lado de su imaginación, ella espera que